Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Ya estoy aquí, ¿cómo estamos? Bien, hoy he empezado en inglés. Le mando un beso fuerte a Bob y yo, que está en Wellington, por la sencilla razón de que está el marido un poco fastidiado. Gary, ponte bien, hombre. Todo el mundo tiene derecho a estar bien de salud. Es un buen día para seguir respirando, que dicen en mi pueblo, porque hoy es 4 de mayo, si las cuentas no me fallan, es el 124º día del año. Nos quedan 241 para tomarnos una copita de sidra. Aquí decimos sidra, yo digo sidra. En otros sitios, cava, champán, etcétera, etcétera. Bebidas afrutadas, ¿qué quieres que te diga? Es la festividad de los santos Silverio, Porfirio, Santa Catalina y Santa Mónica. Besos de mis partes a todos ellos, a los que celebren cualquier tipo de disculpa para sonreír. Es un buen día para hacerlo. Es un buen día para saludar a mi amiga Azucena Gómez, que está de cumpleaños, a María Ángeles en Murcia, que ha escrito por aquí unas cosas muy bonitas, a Ana en Quevedo, en Honduras, que está excitada. Se excita cada vez que me oye, dice. José Miguel García, un abrazo, campeón. Ahí está el chaval en Madrid haciendo, como digo yo, de las suyas. Sí, señor, claro que sí. Aquí en Amarian, en Valencia, Aurora en Cádiz, Alicia en Sevilla, Boyo en Sevilla, Francisco, Alegre Yolé, en Santander, Mari, Nieves, Emma, Rebeca, Luis, en Guatemala, Mariaje, y mi increíble y maravillosa Adriana, cada día más guapa, está en México, sí señor. ¡Qué me gusta México! Sí, que me gusta mucho. Un beso muy fuerte para ti y todos los tuyos. El Día de la Madre en España fue ayer, aquí en México es... el sábado que viene, me parece, me ha confirmado ella hace, bueno, me lo confirmó ayer concretamente. Cuernavaca es una ciudad que tiene que ser bonita, porque ella vive allí. Ana está en Quevedo. Es que se reparte, dice, estoy excitada. Me gusta que digas Ana excitada, porque no sé si, como estás cerca de los americanos, no sé si dices exit de salir, de irte, yo qué sé, o de que te excita escuchar mi voz y mi programa Allende los Mares. Yo espero que sea así. ¿Qué puedo decir que tú no sepas? Pues bueno, que tengo un montón de ganas de conocerte, que tengo un montón de ganas de escuchar buena música y que luego hablaremos de gente que va a venir por primera vez a este programa, si no es el miércoles, el viernes. Que hoy vamos a empezar con un tiempo en el recuerdo de cuando yo era niño. Vamos, yo no había nacido casi. La banda estaba formada por un tal Vangelis, por Demi Roussos, por Lucas Hidera. Pero la banda se formó en... lo diré, en Francia, no se formó en Grecia, aunque eran todos griegos, se formó en Francia. Y cantaban aquí, así, aquel clásico entre los clásicos. Rain and Tears. Tears of the sea. Esto es una de esas canciones que... ¿Qué iba a decir yo? Esto es una de esas canciones que era para bailar lento en nuestra época. Bueno, en mi época no, porque yo era un niño. Yo era un niño en los 60. Era la época de mi hermanito mayor, claro. Ponían esto en los guateques y armaban, pues... puntos negros, barrillos, sudores y todas esas cosas. Algo me dicen que no... Sí, estamos en antena perfectamente, está sonando perfectamente. Que digo yo que arrimaban barrillos, sudores, puntos negros, eran los tiempos de la música lenta. Cosas que ocurren. Hoy es día 4 de mayo de 2015, tal día como hoy en 1956, Jim Beason y The Blue Cops, así como suenan, ¿qué hacían? Grabaron la canción que Beason había escrito antes, Viva Pelula, She's My Baby, se convirtió en un himno del rock, sí señor. Nos vamos a ir hasta... Dice mi amigo José Miguel que se oye muy bien. José Gálvez, desde Londres, no, desde Dos Hermanas, dice que también se oye bien. Esta semana es la feria de Dos Hermanas aquí en Sevilla. A ver si te estiran un poquito, José, y me llevas a Dos Hermanas. Tiene que estar allí. No puede entrar mi amiga... Adriana en México me está diciendo ahora mismo, le estoy mandando el enlace otra vez para que entre de una vez, porque yo quería poner Radio 528hz.com. Quería poner esta canción dedicada a todos los mexicanos que hay ahí, que hay unos cuantos. Tony Orozco y Alejandro Fernández, el hijo de Vicente Fernández, estuvieron bien a la hora de cantar eso de Estoy hecho de pedacitos de ti. A ver cómo suena esto. Fue la verde luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón. Esa luz que recompone lo que compone, esa luz. Fue tu abrazo añil el que pinta con caricias el candil que alumbra cada nota de mi voz, mando con susurros el temblor de este amor que se desboca si lo provocas, este amor. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti. ti. Fue la verde luz, la dueña de mis noches, esa luz que entrega cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor. Esa luz, esa luz que recompone mis emociones, esa luz. Que me regalabas, y saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, de reír, de caminar, de los susurros de abrir, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris. De ti. Pedacitos de ti. Pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del fue gris el saber que estoy hecho de pedacitos de ti. No sé si se me ha oído hablar o no, pero bueno, ahora lo repito. Incendiado estoy, pretty baby, desolado estoy, incendiado. It's connection. Rico allá con otro chico, I saw you con otro güey, no, and that's not right, no, no, no, that's not right. Extraño y no puedo sin ti. conexión, it's connection. Labios, labios que tienes, tienes tú. Labios, labios que tienes en el sur. Labios sur del ombligo en el sur. Y sé que ves al rico allá con otro chico. I saw you con otro way. No, and that's not right. No, no, no, that's not right. No sé si parar la canción porque resulta que he estado todo el rato sin hablar ni decir nada y entonces en México no me han oído, no me han oído cantar Traigo un gallo colorado que jamás se me ha rajado en el ruedo del palenque. ¡Ay, qué lástima! Bueno, pues ahí están sonando un poquito de los Maná. La cama incendiada es su último álbum. La cama incendiada y yo alucinado, angustiado estoy, amor, y sin dormir. Estoy desesperado, mi amor, extrañándote a morir. Oh no, mi amor, no importan tus engaños, te extraño y no puedo sin ti. La cama incendiada sin ti. La cama connection. It's connection. It's connection. It's connection. Pues esto es lo nuevo de Maná, La cama incendiada. Por fin se acaban de introducir otra vez. Y yo qué, lo que pasa, ¿sabéis lo que pasa? Que como esto de internet lleva un retardo de unos 40 y tantos segundos, pues antes no le he dado bien al micro, no le he dado bien al micro, y entonces hay 43 segundos que estaba hablando, y cuando estaba cantando lo de traigo un gallo colorado que jamás se me ha rajado y en el ruedo del palenque, pues entonces nadie me ha escuchado mis dotes que tengo para cantar. Y ahora he puesto Maná, La cama incendiada, está muy bien. Y antes Antonio Orozco para bailar lentito. Y José Miguel, que está por ahí, Pilar Tower, también un abrazo para ella. Y José dice, por fin, tío, es que no le has dado el micro, pareces nuevo. Sí, señor, parezco nuevo. Tengo una amiga que se llama Pilar Tower, la llamamos Tower, que está luchando y trabajando por un grupo. Lo tiene muy difícil. En años y en días de la promoción ella fue, en los tiempos buenos, un espécimen completo del trabajo con las discográficas. Hoy en día no es que no lo sea, es que cuesta mucho todo. Y más cuando estás trabajando con un producto que ya conoce mucha gente, que acaban de volver a la palestra y que han hecho en inglés el clásico de Los Bravos, aquel de Black is Black, Woman Baby Black, y luego lo han traducido El Negro es en español, y han hecho un par de canciones más como esta. Ellos son Los Bravos, esto es Por tu amor. A ver si os gusta. Que tú no estás acostada a mi lado, loco por ti estoy. Por tu amor despierto acariciar. Por tu amor despierto al amanecer, por tu amor no sé lo que hacer. Dice, gracias que siempre me consientes. Gracias a ti. Si no fuera por ti, no me reiría. Voy a mandarle un beso, que en México está escuchándome también otra amiga. Ya tengo otra amiga más. Bueno, tengo varias. Pero, por ejemplo, Leti. Leti, ¿cómo estás? Guapísima, ¿bien? Me encanta que estés bien. Me encanta tu país, que lo sepas. Me encanta. Y eso que nada más conozco lo que hay en la frontera con Estados Unidos, una vez que fui allí, esto es, ¿cómo se llama? ¿Chihuahua? Pues, no, Tijuana. Tijuana. Y yo no creo que deba ser lo mejor que tenéis en México, aunque todo es bonito, claro que sí. Lo único malo que hay allí son algunos elementos que son nocivos para la salud, como digo. Me dicen por aquí que mi mamá era muy guapa, y la tuya, y tú eres más guapa todavía. Y Pilar Tower me acaba de mandar una cosa y no sé qué es lo que me ha mandado, pero lo voy a ver ahora mismo. Tengo otro enlace por aquí. Tengo abiertos, os lo voy a decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y María Ángeles de Murcia me acaba de mandar otra cosa. Ahora le mandamos, perdón, un beso. ¿He saludado a Leti? Sí. ¿Saludado a Adriana? Sí. ¿Y a José Miguel? Sí. ¿Y a Peter? ¿Y a Pilar? Sí. Estos chicos que vienen ahora están afincados en Los Ángeles, creo. No sé mucho de ellos, porque el mamón de mi amigo José Miguel no me da muchas referencias biográficas, pero sí que sé de su música, que es lo más importante. Ellos se llaman Blue Dolphins. Es un dúo formado por Victoria y Alfonso, con un montón de premios y algún que otro Grammy de música. Sí, señor, Blue Dolphins. Camón es el tema que quiero que escuchéis con atención. Lo hacen bien, ¿eh? I can feel my life slip away. Thank you. Bueno, pues esto es lo bueno de funcionar con Facebook. Ya me están mandando información de The Blue Dolphins. No lo había dicho, sí. Son The Blue Dolphins. Come on, así se llama el disco para Europa. En Estados Unidos se llama Walking in the Sun, que es el primer sencillo. Y luego me mandan una biografía. Un beso para Mar Revuelta, un beso que está también escuchándome, un beso para Fernando Melódica, sí señor, que me ha mandado un mensajito por aquí, un beso para todo el mundo. Yo no sé si me has llamado José, pero es que tengo cantidad de ventanas abiertas, menos mal que no tiene nada que ver con el otro ordenador donde va la música. Hoy es 4 de mayo, tengo un montón de noticias por aquí. Tal día como hoy, en 1951, nacía Gerard Jugot. Este era miembro de Motley Crue, claro que sí. Y en 1951 nacía también Jackie Jackson, de los Jackson. Yo lo conocí cuando vinieron de promoción a no sé qué aquí con CBS, entonces en el año 90-91. Y tengo fotografía con todos los hermanos, sí señor, menos con Michael. Y tengo fotografías con Janet, no tengo más con otras hermanas, que dan tanto concho que no veas. Mándame ya la biografía de Blue Dolphins, José Miguel García, que es que te voy a dar. Se llama, es de Sevilla, esta chica se llama Natalia Bellido. A mí me gusta esta canción, la he escuchado un par de veces y me gusta. Manos encalladas. Nada. Si pasas cerca de un misil, te chafa la jugada. Porque cabe filtrar las huellas con palabras. Porque no es un buen plan ver cómo esto acaba. Está cargada, no tiene intención de descargar en un mundo sin plantas. Porque si la verdad, los ángeles no avanzan. Porque no sé callar cuando hay sed de venganza. Qué bien suena esta canción, Natalia de Sevilla. Esa chavalota canta, no lo hace nada en absoluto, nada mal. Manos encalladas. Yo todo lo que llega a mis manos lo pongo y lo escucho con cariño y con atención. Más cuando hay gente como antes, mi amiga Pilar, que me mandó lo de los Bravos. Pero no porque sea mi amiga, sino porque me parece un esfuerzo muy fuerte por Mike Kennedy y por Miguel Vicens, que era el bajista, que han regresado a los estudios cuando hablábamos. No he puesto el Black is Black, he puesto el Por tu amor, que es uno de los temas nuevos de lo que está a punto de salir. Creo que va a salir para el 25 de mayo, concretamente. Y es que no tengo... ella me está... Pilar me lo ha contado todo. Lo que pasa es que tengo la cabeza, pues eso, en las 15 y cuarto. Pero estoy seguro que... llegará todo lo nuevo a nuestras manos y muy humildemente ahora en esta radio que estamos haciendo posible poquito a poco con José Gálvez, con Carlos, con Jacobo y con todos los demás y con Gala y con Fallen y con Rocío, pues, y con toda la gente, las chicas desde Londres que hacen ese programa los viernes que se llama, ¿cómo se llama? Folk Battle Rock. Y toda la gente que participa en esta emisora, que empezamos dos o tres y empieza a tomar cuerpo y cuerpo y cuerpo y cuerpo. Por eso hablaba antes de los Bravos, de Pilar y de lo modesto que son ellos y de lo modesto que somos nosotros también. Tenemos otro invitado. Este tío es de Sevilla, se llama Juan. Se hace llamar en las presentaciones Palma Roja. Es buen amigo mío, pero está un poco hecho polvo de la cabeza. No, hombre, no. Juan Palma Roja está escuchando el programa. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Desde los caños de Meca hasta Ibiza, Mix, ha hecho una cosa rara. Dice, Toño, mira a ver si te gusta. Y aquí, Juan Palma Roja, cabemos todos. Y si no, no cabe ni Dios, vamos. Soy de fuego, fuego. Soy de fuego. Así suena lo de mi amigo Juan Palma Roja. yo sabía que iba a terminar la cosa así, que Mariconchi tiene un par de piernas, Mariconchi tiene un par de carnes, Mariconchi tiene un par de tetas, como todas, como todos. Javier, como es mi amigo Javier. En fin, cosas de la vida. ¿Qué más cumpleaños tenías por aquí? Yo, Toño Martín. Tal día como hoy, en 1972, nacía Mike Dirn, de los Green Day. Notas que tengo y que van saliendo poco a poco. Amor sin palabras es un tema que hicieron un grupo de aquí de Sevilla que a mí me gustan hoy, estoy dándole mucha caña a esta gente de Sevilla, que se llaman Los Nervios, donde estaba mi amigo José Apolo, y sonaban así. Despierto cerca del lago, te encontré allí tirado bajo las ramas. No das tregua a tu vida. Ya no quiero esperar. Hoy no puedo volver la vista atrás. Sin palabras, se acerca el final del viaje por el sendero oscuro del amor. Amor sin palabras, se acerca el final del viaje por el sendero oscuro del amor. De casa, cambias de vida, vas muriendo despacio. Esa novia que tomas te matará. El veneno en tus venas te ahogará. Amor sin palabras, se acerca al final. La música de esta gente que se llama Los Nervios, con esta canción Amor sin Palabras, que no está nada mal y que podía estar vigente ahora en el 2015. Tal día como hoy, en 1976, los Kiss, los chicos de las narices, uy, de las narices, de las casas, de las caras pintadas, lanzaban o hacían su primer concierto, ni más ni menos. He dicho antes que el nuevo disco de Los Bravos sale el día 25, pues no, sale el día 26 de mayo. Es que estoy tan liado por aquí, no he podido saludar a mi amiga María Ángeles de Murcia. María Ángeles, espero que me perdones, que me disculpes, me rajo las venas por ti, con lo que tú me quieres y yo te quiero, con lo amiga que eres, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cabeza tengo? 5 ventanas tengo abiertas. Bueno, 4, la verdad es que tengo 4, no os voy a engañar. Y luego abajo, a la izquierda, hay un rectangulito pequeño que pone 3. Y las voy cambiando, claro. Las voy cambiando porque no sé quién me escribe y quién no me escribe. O sea, he dicho ya todas las noticias. De hecho, The Future Past, el 4 de abril de mayo de 1968 entraban en las listas de éxitos. Bueno, en Estados Unidos. He dicho los cumpleaños: Gerard, Mike, Jeremy Jackson, No, Jeremy Jackson, no, Jackson, Jackson. Me acaban de perdonar. Yo te absolvo, ¿no, María? Se llaman zombies. Y todo el mundo conoce a los zombies de hace muchos años. Por lo menos la gente que tiene unos pocos años, como yo, iba a decir como yo. Si Love the Way, tal y como suena así, si Love's the Way... They Love Her, esa es la manera que ellos le llamaban a ella, era una canción compuesta por los zombies. Acaba de aparecer un álbum de zombies que se llama RIP, R-I-I-P. En definitiva, ese álbum es una reconstrucción de algo que ya aparecía en 1969, porque claro, los zombies tienen más años que no veas, es como muchos grupos que aparecen de vez en cuando en el panorama musical. A mí me gusta esta canción, me gustan ellos, claro, me gustaron toda la vida. Es cortita, de 2 minutos 58, como las canciones de los festivales, pero nos damos cuenta de que estos tíos marcaron una época final de los 60, ¿eh? Bueno, pues ahí estaba la canción de mi amigo Los Zombies, sí señor, y ya no tengo más notas afortunadamente que dar, porque es que me marea, no es que me maree, es que estoy en la habitación, no tengo la luz encendida, porque cada vez que alguien pasa por la habitación y ve la luz encendida a estas horas de la tarde la apaga. Entra sol y luz por aquí, por mi ventana, pero no veo tanto, no tengo la vista que tenía cuando tenía 15 años. Hombre, tengo 19, pero vale. ¿No se me nota por la voz? Claro que sí, pasa lo que pasa. Los siguientes invitados son los que quiero que vengan el miércoles o el viernes. Tengo que hablar, con Joaquín o con Antonio. Hablaremos a partir de las 6 cuando termine el programa. Y bueno, me acaban de lanzar unos temas de un nuevo álbum que supongo que me regalarán. Náufrago en la Luna es el título del nuevo álbum de The Heredians, una gente de Sevilla que lo hace muy bien. Tocan bien, son buenos músicos y este es uno de los temas. No queda lejos, es el tema que quiero que escuchéis. Dime quién es sabio si te atreves a hacerlo. Dime quién te miente y te contaré cómo llueve. Nunca pude entender lo del siervo y su señor. Prueba andar sobre mis botas, que van los caminos que me condujeron aquí. Dime quién te miente si te atreves a hacerlo. Dime quién te roba y te contaré como reina. Nunca colocaré la corona a ningún señor. Prueba andar sobre mis botas, quema los caminos que me condujeron aquí. Y mentiras lo justifican todo, excepto lo que importa, tu patria verdadera. No creas a nadie como a un dios. Prueba andar sobre mis botas, queman los caminos que me condujeron aquí. Queda lejos de Heredians, sí señor. Luego hablo contigo, Joaquín, te pego un toque, sí señor. Está por ahí mi amigo Iván Tenorio, que están hablando del último trabajo de Alejandro Sanz. Iván dice, por tu sola culpa hiciste que me dedicara a la radio. Iván Tenorio, un monstruo, sí señor. Algo ha puesto por aquí. En fin, cosas de la vida. Son los años, dice, ¿por qué? Por los años. ¿Por qué? Por los años. Porque tengo más años que el garete y tengo muchos amigos que se han dedicado a esto. Cuando los primeros años de radio que vivimos, bueno, es igual, no voy a contar rollos, que luego se me escapan las lágrimas. Maré es un grupo de Navarra, me encantan. Tuve la suerte de cuando vinieron a Sevilla a presentar su álbum En mi hambre mando yo, fui el único que fui a entrevistarles. He de decir que fue gracias a Cadena 100. Y me busqué un rollito por ser amigo, vete para allá y di que vas de parte. Me estaban esperando en el auditorio en Sevilla. en el auditorio de Rocío Jurado, me parece que se llama. Estuve con ellos, me hice fotografías con ellos, tengo la grabación de la entrevista con ellos. Me encanta. Cuchi Romero iba a su boda. Estuve con Juanjo Pizarro, uno de los músicos más insignes, sin ánimo de ofender, lo digo, de esta ciudad. Hasta un Pata Negra, hasta colabora en Defcon 2, hasta en 50.000 sitios, con Parachoques, yo qué sé. Juanjo Pizarro es un monstruo. Y no tiene nada que ver con otro Juanjo Pizarro, porque lo bueno abunda, que es de Córdoba, que es un guitarra increíble. Yo no sé si os acordaréis, pero yo tuve la suerte de hacer un concierto con él y traerlo aquí a Sevilla. No lo digo porque estuvierais en el concierto, sino porque os acordéis del nombre. Marea, en Mi Hambre Mando Yo había un tema, uno de ellos, todos son buenos, que se llamaba Bienvenido al Secadero. Pues esa era la música de María, casi para ir terminando, porque nos quedan 2 minutos aproximadamente. Es que estoy escribiendo a mi amigo José Miguel, que está por ahí, y no hay manera. Nos vamos con un grupo americano que dicen que son la continuación, en plan tranquilo, de los Thin Lizzy. A mí me gusta esta gente y me gusta su trabajo, The Killing Instinct, algo así como el instinto asesino, precisamente el tema que vamos a escuchar. Ellos se llaman Black Star Riders. Este es su sonido. Dale caña, Martín. No, ahí no. Aquí, aquí. Ahí estaban Black Star Riders, tal y como suena el nombre de Killer Instinct. María Ángeles, que me dice perdonado, lo decía antes y me manda un dibujito con un abrazo. A ver si nos dejamos de dibujitos y son los abrazos de verdad. Cuando tengan que ser. ¿Cómo estoy? Estoy contento y feliz por la gente que está ahí escuchándonos. Claro que sí, un ratito. Me voy a ir, mañana será otro día. Voy a llamar a mi gente, a mis amigos de Heredians. Por eso no penséis hoy que, aunque termino a las 6, que es a la hora que termino siempre, que estoy triste si no me veis sonreír. Es que me da la sensación de que hoy me comen la merienda. Y si no me veis sonreír, son maneras de vivir. Cada día le doy un enfoque nuevo a la canción de Rosendo Mercado. ¡Vámonos! ¡Que se hace tarde! ¡Es lunes y mañana martes! Y seguro que si nos quieren nos comen la merienda. Jamoncito, por favor. con una birra, por favor, Cruz Campo, si es posible. ¡Vámonos, Rosendo! No pienses que estoy muy triste, si no me ves sonreír, es simplemente despiste. Ha sido un placer estar aquí durante 60 minutos, minuto arriba, minuto abajo. Mañana volveremos a estar juntos otra vez, si Dios quiere, el tiempo no lo impide, desde el norte hasta el sur. Y como decía al principio, un beso para la gente de Estados Unidos, de la gente de México, la gente de Guatemala, la gente de Ecuador, toda la gente que está ahí al loro. Y algunos más, claro que sí, Sevilla, Madrid, Córdoba, Jaén, Cuenca, me gusta tirarme el rollo de esta manera. Ah, mañana a las 5, más y mejor.